desde la ciudad. Letro liricalmente, gatilla do bajo la tierra, todos están calientes. Sabana, calibres cortos y largos, clicas de barrios, Corinto, Colombia importado, Envigado, punto rojo en bello. Mama, cana, sicariato, cristales, hardcore, perico, disfraces. Que todos ustedes y nosotros vivimos diferentes vidas. Romperlo por dinero, fumar la hierba en la esquina, por la avenida, rechazo, matar sin miedo. Ver visajes de pequeño y convivir con mis terriñas, crecer y seguir con vía. Quemar la clipa en la terraza, asesinar a un disfraz. En cada situación, momento, parte de tu vida. Que se jodan todos por meterse en esa mierda. La banda sonora, fondo blanco sin estructo, elevando mis neuronas. Independencia de nivel y sálgase de bruto. Bogotá está parado aquí sin máscara de malo. Solo soy el fruto de victorias, barrios castellanos. Industria colombiana montando control, marginado de esta ciudad. Mucha farra, poca efectiva en los bares. Bola 8, huele y vuela, estos son mis químicos. F blanco hasta los últimos chorros. Doy el comienzo y usted es el fin para la guerra. Negro soy, con la mente peor de negra. Vengo montado y mis socios con lo de ellos. Con tu infernal, con su aroma. Basural de sueños, morracos en el baile por una zorra. Somos hijos de la infección cerebrina de las calles morfinas. Fondo blanco, droga a las personas. Virus cazador, tu destino es mirarme llorando de verme. Chorros en proceso cuando tocan y abren su boca. En mentiras, jugada hipocresía, ataque al precio. Colombia es mi son profundo. Rimas naturales y agisosas que dan muerte. Xavi Armante, intérpretes originales pegando líricas del tal metal. Canto fuerte que en este mundo criollo se expresa. Dedicado a los que ya no están, dedicado a los que se retiran. Mírate, en el mal reflejo se ven. Identifícate, eres tú. Está chapeando a otros más, únete a los latinos que han pega. Comisión abierto, vamos a pelear en otras calles. Con otros soldados, otra guerra. No es banda sonora de una cinta, no es de la última producción de Sylvester Stallone. De la gran obra, difícil de encontrar en la falsa y fácil rosca de la radio. El azúcar para ser mejor, necesito de la negra. Bocones, el mundo es mi rehén de la infección. Humanoides no son culebras, las anacondas del combate. Que le den candela y los últimos chorros. Distrito Capital, rimas, anda y dime. Bogotá, Bolívar, alto, mato fuerte, encanto. Distrito Capital, rimas, anda y dime. Bogotá, Bolívar, alto, mato fuerte, encanto. Sembraron, nacieron, se reprodujeron. No toca el cultivo, ya los días se pudrieron. Semilla que te fundo, compro y me alimento de lo que estoy desenfundando. Ladro tan fuerte como un rayo, represento mi patria Colombia. No escribo por escribir, tinta ilegal de la loma. Trituro las estrofas que ahuyentan en mi mente. Xavi, mejor truco, barras libres, lírica de volumen en peso y bañadas en grasa. Paso a raza, frase blanca, pasa leve hacia el orillo. Escama de arriba, SP es mi sustancia. Y el combate, la 11.000 maneras. Pelo en mi fierro, plomo en mi esfera. Instantáneo de mea, su pecho en 2000. En cadáveres activo, atrobando. Ando y busco lo que quiero encontrar. En mi camino no termina de alcanzar los tesoros del guerrero. Indio Oromal. Colombia con la cadena, la vida y la venganza a la muerte. Chorro a chorro contaminando nuevamente. Abro camino negro a la frontera de los valientes. 19 solo la calidad inteligente de la toma no armada. Pingando la boom, soy cómplice de la formación de mis sentidos. Y la historia personal de las vivencias adquiridas. Libre canto de gueto estudiado. Rebelde analizado y pisado. Distrito Capital, rimas, anda y dime. Bogotá, Bolívar, alto, mato fuerte, encanto. Distrito Capital, rimas, anda y dime. Bogotá, Bolívar, alto, mato fuerte, encanto. Distrito Capital, rimas, anda y dime. Bogotá, Bolívar, alto, mato fuerte, encanto. Distrito Capital, rimas, anda y dime. Bogotá, Bolívar, alto, mato fuerte, encanto.